Una producción de Reporte México. En el arco iris de la vida hay colores que nos rodean: rojo, azul, verde y amarillo, cada uno con su propia melodía. El sonido de la lluvia, el canto de los pájaros, la música de la vida que nos hace sentir vivos. La vida es una sinfonía de colores, sonidos y sabores, una obra de arte que nos hace sentir vivos. Con cada nota, con cada color, con cada sabor, la vida es una aventura que nos hace sentir vivos. El sabor de la fruta fresca, el olor de la lluvia en la tierra, el gusto de un abrazo cálido, el calor de un beso tierno. El sonido de la risa, el canto de la alegría, la música de la vida que nos hace sentir vivos. La vida es una sinfonía de colores, sonidos y sabores, una obra de arte que nos hace sentir vivos. Hace sentir vivos. Y cuando la vida se vuelve gris y los colores se desvanecen, recuerda que la música sigue sonando y los sabores siguen siendo dulces, porque la vida es una sinfonía que nunca se detiene y cada momento es una oportunidad para crear algo nuevo y hermoso. La vida es una sinfonía de colores, sonidos y sabores, una obra de arte que nos hace sentir vivos. Con cada nota, con cada color, con cada sabor, la vida es una aventura que nos hace sentir vivos. Muchas gracias, Reporte México.